tan preciosa cuando baila su jundún. Anoche en la playa tú meneaste el bumbum. Te dije enojado, lo que yo quiero es su jundún. Por eso tan chiquitita bumbum, chiquitita bumbum, chiquitita su jundún. Por eso tan chiquitita bumbum, chiquitita bumbum, chiquitita su jundún. Tan chiquitita bumbum, chiquitita bumbum, chiquitita bumbum. Mi chiquitita. Tan chiquitita bumbum, chiquitita bumbum, chiquitita bumbum. Chiquitita bum bum, chiquitita bum bum, chiquitita bum bum.